Hey, hey, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas semanales de este ejercicio radial comunitario que se hace llamar Acervo Radio? Hoy transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de la Barco Frecuencia aquí en nuestra sede del Barco Utopía al oriente de la Ciudad de México. Para quienes no lo conozcan, pues es un barco que está encallado justo en el camellón del Periférico Oriente, muy cerca de Constitución de 1917. Desde acá tenemos una cabina en donde transmitimos junto con nuestra radio hermana, Radio Unión, a través de el 102.1 del FM en el oriente de la Ciudad de México. Y pues bueno, hoy el programa del 2 de abril del 2026, qué rápido se está yendo el año. Ya estamos en el cuarto mes y dicho sea de paso, hoy es Jueves Santo, así que a nosotros no nos tocó descansar. Pero con mucho gusto estamos acá transmitiendo en vivo y en directo este ejercicio radial número 13 directamente desde la cabina, y hoy tenemos una invitada muy especial, invitados especiales que vienen también de una montaña del sur de la Ciudad de México. Ya estaremos presentándolos y pues quisiéramos invitarlos a que se conecten a través de barcofrecuencia.com y a través de Twitch. También en el perfil de Barco Frecuencia estamos completamente en vivo para quienes nos quieran ver los rostros, y quienes no nos quieran ver los rostros, pues nos pueden sintonizar a través del FM del 102.1 y a través de barcofrecuencia.com. De fondito estamos escuchando algo de Yaguanagua, es un concierto que se grabó en el Colibri Spirit Festival, un festival que se lleva a cabo en el estado de Jalisco y que recientemente tuvo su edición 2026 con Ghetto Cumbé como headliner. Así que en un ratito que nos toque programar música, vamos a programarles un poco de este festival completamente en vivo. Y ya saben, pueden mandar sus saludos, pueden mandar sus peticiones, que no las pondremos, pero las pueden mandar y las vamos a programar en la programación que tenemos 24/7 en la radio. Y pues ya saben, sintonicen Acervo cada jueves de 5 a 7, y pueden sintonizar todo el tiempo 24/7 la Barco Frecuencia, con mucha música, con entrevistas, con podcast, con actos en vivo. Y pues bueno, vamos iniciando hoy este programa y me gustaría que se presentara mi invitada de hoy, más allá de yo presentarla, porque además sé muy poco de ella, pues que se presente. Siempre hemos estado presentando personas interesantes acá en el programa y hoy no es la excepción. Así que bienvenida, Bela. Hola, Rob. Gracias por abrir este espacio, porque hablar hoy más que nunca de estos lugares, de estas medicinas, es muy importante y muy sagrado. Gracias. Y me gustaría iniciar con algo para que vayamos conectando con nuestro cuerpo, para que todas las personas que están en este momento escuchándonos conecten un poco con su cuerpo. Entonces me gustaría que respires conmigo un segundo. este no es un espacio para distraerte, es un espacio para recordarte, para regresar a ti, a tu cuerpo y a tu verdad. Y a todo eso que alguna vez has sentido, pero que de alguna manera no has sabido nombrar. Hoy vamos a hablar de lo que casi nunca nadie dice, pero que profundamente día a día se vive. Hola, yo soy Bella. Soy psicóloga en formación, sigo trabajando, sigo aprendiendo. Soy terapeuta, facilitadora de procesos de sanación profunda. Acompaño a personas, especialmente a mujeres, a atravesar sus heridas y a reconectar con su cuerpo, a recordarles quiénes son realmente. Mi trabajo está integrado especialmente en la psicología, con las medicinas ancestrales, como la psilocibina y el cacao, y otras herramientas que te hacen expandir la conciencia. Todo esto desde un espacio muy seguro y amoroso, y obviamente profundamente responsable. Pero más allá de cualquier título, soy una mujer que ha caminado su propia oscuridad y que hoy está aquí para acompañar a otros a hacer lo mismo, con mucha contención, con verdad y con amor. Estoy aquí porque creo que sanar no es un lujo. Hoy es una necesidad. Hoy más que nunca estamos viviendo una etapa donde muchas personas están despertando, pero no saben cómo sostener todo esto que estas medicinas nos hacen sentir. Mi misión aquí, hoy, es abrir este espacio donde no solo se pueda hablar de esto sin juicio. Estoy aquí para que podamos hablar sin miedo y para que podamos tener una guía muy real. Un espacio donde el dolor no se evita, se transforma. Gracias, Rob, por abrir este espacio tan sagrado y por tu medicina. Es un gusto estar aquí. Ah, qué bella presentación. Qué bueno que yo no hice ningún tipo de introducción. Pues por ahí resonaron varias palabras, ¿no? La parte de la oscuridad. Creo que en este contexto, en este momento histórico, se vuelve necesario regresar al autoconocimiento y justo como que en lugar de mirar hacia afuera, como que pues es momento de mirar hacia adentro, ¿no? Yo podría contar que a Bella la conocí en un temazcal, qué más íntimo que a veces conocernos en este tipo de rituales o manifestaciones, en donde pues es un momento de introspección y de autoconocimiento a través del vapor, de la incomodidad, del momento en donde no hay nadie más que te pueda tender la mano o tener la ayuda, porque pues al final es una decisión en donde tú de manera consciente eliges pues estar en eso, ¿no? Y que a pesar de que te encuentras o que te podrías encontrar en un grupo para tener pues un pensamiento, una energía, un trabajo colectivo, pues no deja de ser un trabajo personal. Después, como bien comentas, me enteré de que tú además acompañas procesos psicoterapéuticos con psilocibina, con los honguitos sagrados, y que además de todo también eres servidora de cambó, un veneno o una toxina que pues genera una desintoxicación en el cuerpo. Me parece que son varias cosas en una sola, que al final es un camino de, pues como tú lo dices, ¿no? Yo lo veo como que cuando uno entra en ese momento oscuro de la vida, que no sé si es solo uno en la vida, ojalá que sí, que no dure más de 8 años, por favor y gracias. ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a...? Vamos a entrarle de lleno a esto. ¿Cómo llegas al hongo, por ejemplo? ¿Yo personalmente? Claro. Fíjate que fue muy curioso porque mi hermano, cuando era chavo, porque ahorita ya no lo es, varias veces escuché hablar en casa que él con un primo y otro primo de un amigo habían ido a X lado, la verdad no me acuerdo, era muy pequeña, a consumir hongos. Entonces yo decía, ¿qué? ¿Hongos? No, no, eso es rarísimo, eso es de miedo. No, pero porque contaban como su experiencia de que había sido como muy bonito y que se habían hecho uno con el pasto y así como su experiencia, ¿no? Y a mí me daba mucha curiosidad, pero miedo, o sea, porque yo era pequeña. Entonces esa fue como la primera, lo primero que yo escuché de los hongos. Después, posteriormente, con ellos, seguía escuchando que María Sabina y que... Escuché también de ellos, del LSD, pláticas, o sea, no escuché más. Pero siempre mi contexto dentro de casa, sobre todo con mi mamá, fue muy de herbolaria, de los tecitos, de el empacho. Mi mamá era mucho ay, es que conecté bien bonito. Era mucho de cuando teníamos un susto, nos curaba del espanto. Sí. Entonces siempre estuve como muy conectada con esto, con ella. Y después yo comencé como mi proceso. Fue con terapia. Yo comencé con terapia. Siempre pensé que yo era una persona que estaba muy mal. Entonces comencé en terapia. Y en terapia comencé con meditación. Y una vez en meditación, que ya llevaba una práctica muy avanzada de meditación, sentí el desprendimiento del alma. Fue unos segundos y fue hermoso. Después, un amigo de mi esposo, Chris, nos habló del bufo, que es una medicina ancestral muy poderosa, que es de México. Y lo practican mucho los indios yaquis. Entonces me llamó mucho la atención, comencé a investigar demasiado y me encantó la propuesta que tenía el bufo. Comencé a buscar dónde podría conectar con la molécula. Fuimos y para mí fue como el primer acercamiento a todo lo ancestral de una manera muy directa. Fue una experiencia hermosa. Cabe mencionar que si alguna persona quiere comenzar en este proceso, jamás lo haga con bufo. Es lo peor que podrías hacer en tu vida. ¿Por qué? Yo lo hice mal. Porque justo el bufo es DMT, que es algo que todos los seres humanos tenemos en nuestro cuerpo, pero... Y que se desprende al nacer y al morir, ¿no? Así es. Pero de todas las medicinas ancestrales, aún más que la ayahuasca, es la más fuerte. Okay. Si no tienes un proceso de autoconocimiento previo, puede ser en detrimento más que en ayuda. Así es. Lo peor que podrías hacerte a ti mismo en este momento. Entonces, yo lo hice mal. No lo recomiendo, que nadie lo haga de esa manera. Pero a mí me fue muy bien porque yo ya tenía un proceso de autoconocimiento. Mucha terapia y meditación. Que eso es lo fundamental para... O sea, tu primer medicina proceso fue bufo. Así es. Wow. Me fue hermoso y me encantó, así fue. Ya de ahí comencé después a estudiar mucho el cambó, que también para mí en este momento el cambó sí es una medicina, justo es con la que trabajo, y es una medicina ancestral justo del Amazonas, que su efecto principal es ir al cuerpo. No es un psicodélico, no es un enteógeno, es una molécula que cuando se encuentra justo con el cuerpo va al torrente sanguíneo y lo que hace es desintoxicar el cuerpo. ¿Qué libera. Es un antiógeno? ¿Nos podrías decir? Cualquier sustancia que cuando entra a tu cuerpo te hace alucinar. Ok. El cambo no es un antiógeno. Ok. Es el veneno de una rana. Ajá. Que te intoxica, sí, por 8 minutos, pero lo que hace es hacer una purga justo para liberar las emociones que has tenido acumuladas durante toda tu vida. Ok, suena mágico eso. Sí, es mágico, es hermoso, pero esos 8 minutos, depende cómo esté tu cuerpo, podría ser el lo infierno, peor que te el podría infierno pasar. En la tierra, ¿no? Así es. ¿Es por eso que les acercan su cubetita o qué onda? Así es. Okay. Sí, vomitas. Y depende cómo esté tu cuerpo, algunas personas incluso hasta se hacen de la pipí o de la popo. Ok, o sea, sí es fuerte. Demasiado. Las personas que han pasado por un ataque de pánico, es lo mismo. Un ataque de pánico, literal. Con, si le sumas un poquito más el efecto del estómago, okay, que te hace que vomites y que te den muchas ganas de ir al baño. Ok, o sea, tu primer planta de poder es el bufo. Y luego, ¿cómo llegas a los honguitos? A la psilocibina. A la psilocibina. El ingrediente activo de los honguitos. Porque también el LSD es un hongo, ¿no? Es el hongo de la cebada. Y que si bien es algo sintético, también tiene la capacidad de llevarte a donde tú quieras, ¿no? Claro. La verdad. O sea, dependiendo de... Para mí hay dos tipos de LSD. El que es y el que no es. Pero el que es tiene diferentes micrajes que a partir de los 200, si no estoy equivocado, te hace tener estas alucinaciones profundas, ¿no? Digamos que la leyenda de Jimi Hendrix decía que en su bandita que se ponía, muy famosa esta imagen de Woodstock, él se ponía 1200 micras de LSD. Por eso es que entraba como en este estado de trance, y los solos de guitarra que conocemos de Jimi Hendrix, casi todos, si no es que todos, están bajo el influjo del LSD. Pero bueno, esto es otra cosa y fue un brevario cultural. Fue muy curioso porque nosotros estábamos buscando justo tener la experiencia con la psilocibina, y como por obra de Dios y del destino, estábamos justo en una semana en la que ya íbamos a ir a Tetela del Volcán, y encuentro en el piso un papelito, porque había ido mi primo del que les hablé al principio, el que se juntaba con mi hermano y el que había hecho estos viajes de hongos. Uh-huh. Va a mi casa y encuentro un papelito tirado que decía Don Juan. Obvio era su letra. Un papelito con un número de teléfono que decía Don Juan. Y yo así, Don Juan. Ah, decía Don Juan de Tela. Ah, ok. Yo pensé que el famoso Don Juan de Carlos Castaneda. No, ya okay. Hubiera sido genial. No era ese Juan. Pero mágicamente era un Juan parecido. Okay. Le llamamos, dijimos, porque vimos que decía Juan Tetela del Volcán. Y dijimos, wow, esto es una señal del universo. Obviamente tiene que ser. Le marcamos y sí, justo. Era Don Juan, el que de los hongos de Tetela del Volcán. Ok. Nos dio su dirección, fuimos. Y justo con él fue que comenzamos como a conectar con la psilocibina. Ok. Para quienes no conozcan Tetela del Volcán, Tetela del Volcán es uno de los pueblos, si no es que el pueblo más alto, que circunda el volcán Popocatépetl. Es un pueblo de Morelos, si no estoy equivocado. Y estoy seguro porque mi familia viene de Catzingo, que es un pueblo que está justo a un lado. Y en ese lugar de Tetela del Volcán crecen una especie de hongos psilocibe que es Astecorum psilocibe, ¿no? Si no estoy equivocado. Así es. Ok. Justo. ¿Y luego? Y ya, pues, nos los comimos. Y comenzó como todo lo bonito, sí. la psilocibina es el ingrediente activo de los hongos mágicos, estos tan famosos de María Sabina. Y ahorita en México están teniendo mucho auge, mucha investigación científica, no solo en México, en varios países. Y bajo contextos terapéuticos, la verdad es que tienen un efecto muy bueno, muy muy bueno, porque obviamente como es una sustancia que se come, va directamente al intestino, y cuando entra al intestino se encuentra con la serotonina. Entonces nos puede ayudar a trabajar muy bien con cualquier problema neurológico, pero como va al cuerpo, entonces la psilocibina recorre toda la sangre y ayuda muchísimo para procesos de mucho dolor, de trauma, de tristezas. Se está haciendo mucha investigación para padecimientos de la depresión, ¿no? Sí. Te escucho y hasta hace muy poco tiempo de mi vida, porque consumí psicodélicos joven, muy joven, incluso antes de lo que marca el taxímetro. Justo lo digo porque hasta los 21 años el cerebro deja de tener una formación, ¿no? Sí. Yo los consumí un poquito antes, no tanto, pero poquito antes. ¿En qué sentido? Creo que muchos, si no es por decir todos, ahora hay un, como que digamos que se abrió la caja de Pandora y estamos dejando de estar en el oscurantismo de muchas plantas de poder, no solo la de los hongos, la cannabis, la ayahuasca, el bufo incluso, que ya tendremos nuestro momento de hablar del bufo, porque el bufo fue un conocimiento reinsertado por alguien mestizo, digámoslo, ¿no? Pero mi pregunta va a los que tomamos el camino de voy a ir a Tetela, o voy a ir a Tlanisco, o voy a ir a Huautla, o voy a ir a San José del Pacífico, ¿qué recomendación podría haber si no se toman estas plantas de poder con un guía, con un experto, y que de una u otra forma ayuden más que lo que puedan enredarte en la cabeza? Fíjate que justo esta pregunta que estás haciendo es demasiado importante, porque es fundamental decirlo con claridad. No es una solución mágica. Siempre que se haga con un contexto terapéutico, la psilocibina tiene un resultado maravilloso. Pero sin preparación, sin acompañamiento, sin integración, incluso puede ser desorganizante en el cuerpo. Es importante tener la edad adecuada, tener un trabajo real. Si es que tu objetivo es sí ir al autoconocimiento, o sea, si de verdad quieres tener una conexión real con tu cuerpo, si de verdad quieres ir a la sanación de algún padecimiento que tengas, lo fundamental es hacerlo en un proceso terapéutico. Es importante también mencionar que no es para todos. Es una responsabilidad muy importante. Es hablar de lo ético. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando abrimos procesos de autoconocimiento. O sea, no nada más es me voy a comer los hongos y a ver qué pasa, a ver qué sale, porque la mayoría de veces podemos ir a lugares que ni nosotros sabemos que existen dentro de nosotros. Por eso los tan famosos llamados mal viajes, porque destapamos la... No es un mal viaje, ¿no? No. Es un viaje pero otro lado que probablemente no estaba presupuestado. Exacto. Pero destapas un puerto que quién sabe. Pero si no tienes una buena contención, a lo mejor puede ser una persona que estabas de alguna manera normal y entras al proceso, y este proceso tan fuerte te puede crear una depresión o una ansiedad. una esquizofrenia, ¿no? Exacto. Cosas así, exacto. Que están ocultas en la mente, ¿no? Así es. ¿Qué? Brotes psicóticos fuertes. Digamos que eso sería el ideal. Pon tú que sí. Pero la gran mayoría, incluyéndome a mí, fui de estos que en búsqueda del hongo mágico a la montaña, compré mi plato y me lo devoré. O sea, sí tenía esta base literaria de haber leído a María Sabina y de haber leído La planta de los dioses, porque aunque uno era ignorante, no lo era todo, ¿no? Claro. Incluyendo los hongos para mí fueron mi segunda planta, mi primera planta fue el y yo a él le debo todo y me ha llevado a Estados Unidos para conocerme. Pero el hongo, digamos, en lo no ideal, ¿qué sería una buena recomendación? Si agarras tu mochila, el camión en Boulevard Puerto Aéreo y te vas a Tetela y comes, ¿qué sería lo indicado? Porque, o sea, no va a dejar de haber este caminito, porque además personalmente y colectivamente he entendido que muchas de las plantas de poder las tomamos de manera intuitiva. Así es. Es decir, con respeto, ¿no? Así es. Los amamos, los intencionamos, hacemos cierto ayuno, o sea, hay ciertas líneas que se han heredado de voz en voz. Así es. Han podido tener en el camino su, o han derivado en ciertas cosas que ahora lo veo más respetuoso. Pero no va a dejar de haber personas que agarren su mochila y se vayan a Oaxaca y se ponen unos hongotes. ¿Qué sería, o sea, tú qué recomendarías en ese caso cuando no hay pues contención? Porque muchas veces lo haces solo. Claro. Como que yo en lo personal como plantas con solo un amigo y sé quién, porque él sabe en qué momento estoy pidiendo ayuda y hay ciertos momentos en que el cuerpo empieza a hacer cosas raras y que si vas con alguien inexperto o si vas con alguien que tenga miedo o que no sepa, pues es complicado, ¿no? Sí. Pero, ¿qué recomendación podrías dar que no es la adecuada? Porque ya estamos escuchando que el acompañamiento, no solo al consumirlo, sino después de, así que es cuando viene realmente, digamos que en el viaje hay... se te revela todo, pero después hay que codificar. Así es. ¿Qué sería tu recomendación para quienes no lo van a hacer como sería lo ideal? Punto número uno. No vale. Nada, sí, la verdad es que es algo hermoso y yo creo que de alguna manera, justo como comentas, pues yo creo que cuando tienes como ese llamado o esa conexión, que tu alma ya está lista para conectar con la planta, o en este caso con el hongo, pues primero que nada yo creo que tener un lugar seguro o estar en un lugar seguro, o sea, si para ti el bosque es tu lugar seguro, está genial, qué hermoso, o sea, para mí también el bosque sería lo mejor, pero si vas en grupo, que tan solo una de las personas esté consciente. Que una de las... Que no coma. Que no coma. Okay. Que una de las personas se haga cargo, ajá, de las personas que sí están consumiendo. Okay. ¿Y en el caso de ir solito? Una dosis pequeña. ¿Y cuál sería la dosis pequeña? ¿Un hongo? Te lo pregunto porque, o sea, yo me he comido un hongo... Y es un viaje, es un viaje, pero claro. El hongo era como de 40 centímetros, o sea, era un maestro que le llaman... Claro. Maestro de rumbe allá en San José del Pacífico, Oaxaca. Y pero he comido pajaritos chiquititos, chiquitos. Tres, y han tenido el mismo efecto. ¿Sabes? Claro. Porque creo que de lo que estás hablando, si no estoy equivocado, estás hablando de un setanceti, ¿no? Exacto. ¿Qué tan preparado vas tú y qué tan seguro y qué tan ideal puede ser el espacio en donde lo consumes, ¿no? Primordial. Yo me quedé como con las lecturas de las que comentaba antes, que fueron en la preparatoria, que las plantas de poder se comen en donde son, porque ahí están sus esencias guardianas. Exacto. Entonces, es como querer llevar un peyote al mar, se puede, Claro que se puede, pero siempre y cuando vayas con quien tenga el conocimiento y que tenga la llave de que va a despertar las esencias que también viven allá. Claro. Pero ya vamos llegando al primer bloque y me gustaría que para después de la canción que vamos a poner, que es una muy buena canción que es el fin de semana, se llama Se fue de Beto Cumbe, habláramos un poco de esta... No le quiero poner etiquetas, pero hay en este momento hongos que se crecen en las ciudades. Hay hongos indoor, que como hay otras plantas que se crecen en las ciudades y se están consumiendo. Ahora cada vez es más común que te ofrezcan honguitos. Yo, por ejemplo, ahora cualquier semana, lado. En la fiesta en la que fui a tocar, ahí en Monterrey, saludos por cierto a Tía Nexo, me ofrecieron honguitos y pues yo de manera consciente y personal he decidido no comer psicotrópicos y psicodélicos desde hace varios años, pero quien lo consume lo hace en estos settings que son más festivos y que al final, desde mi óptica, no estoy generalizando, no se está buscando este proceso de introspección, sino más como un ambiente festivo. Entonces, vamos a una rola y regresamos a ver si podemos sacarle algo a este tema. Ya saben, estamos aquí. Yo era cielo, yo era viento, yo era arena en el desierto, era todo mi sustento y que me quedan ver. Yo era piedra en la salina, yo era rama de la cima, yo era el pájaro cantor y ahora mi voz se fue. Ey. ¿Qué tal? Ya regresamos acá al acervo número 13. Después de escuchar esta canción tan chida, bueno, a mí en lo particular me parece que es de Gueto Cumbé, una agrupación colombiana que agrega varios tambores ancestrales y música electrónica, gaitas, y se hacen vestir de una manera psicodélica con máscaras y atuendos bastante coloridos. Bueno, pues estamos acá en cabina con Bella Henchy, y antes del corte comercial nos quedamos con una incógnita, si lo podemos llamar así, más bien con una pregunta abierta, porque justo hablando de los honguitos mágicos, de los niños santos, ¿qué otro nombre le conoces? Pues el nombre científico es psilocibina, la carne de los dioses. El hongo loco. No lo había escuchado. El hongo loco también se conoce. Yo así lo conocí varias personas donde crecen los hongueros o longueras, generalmente son así hongueras. Ya sabes, ¿no? De llegar con la mochila y preguntar, ¿qué onda? No sabrá de los honguitos, y como que pues hay una gran variedad, además de hongos comestibles acá en México. Es uno de los lugares más biodiversos, no solo en el hongo, sino a nivel general. Creo que somos el tercer país con más biodiversidad de flora y fauna. Y digamos que para recordar nuestras clases de primaria está el reino animal, el reino plantae y el reino fungi. Los hongos son de este último reino, del reino fungi, que además es interesantísimo porque los hongos vienen del espacio. Para quienes no sepan, la espora viajó del espacio y después, cuando hubo las condiciones, se crecieron acá en este bonito planeta Tierra. Y ya que estamos en este verbario cultural, los hongos, como los conocemos, con estas formas peculiares, de colores, de formas, en realidad ese no es el hongo, en realidad ese es el aparato reproductor, es lo que podemos ver. Sin embargo, el hongo es algo tan extraño a estos reinos que conocemos tridimensionalmente, porque en realidad el hongo sería el claro ejemplo del somos uno. Así es. Y lo digo porque el hongo crece con una raíz que va creciendo y se va juntando con otros hongos de la misma familia o no de la misma familia, y a esto le llaman rizoma, y ahí es donde va concentrada toda la información genética, espacial y terrenal. O sea, realmente cuando comemos el hongo estamos comiendo polvito de estrellas. Así tal es. Cualmente. Y estamos comiendo y estamos transmutando y estamos dilucidando información que viene del espacio. O sea, creo que eso es parte fundamental de lo mágico y de lo maravilloso de los hongos. Que ahora, justo en este contexto urbano y de las muchas necesidades que tenemos como sociedad, el avance tecnológico ha permitido que los hongos los podamos crecer in vitro en el closet de nuestra casa. O sea, no solo el hongo loco, digamos. También podemos cultivar champiñones, cultivar setas, trompetillas, este otro que es como de un huevo, la yema de huevo, y etc, y etc, y etc, de hongos, con kits que te venden en cualquier página dedicada a esta situación de los hongos. Entonces, justo le lancé la pregunta a Bella antes de la canción sobre qué perspectiva tienes acerca de esta ingesta, posiblemente para etiquetarla desmesurada, no quisiera llamarla irresponsable, pero sí desmesurada, y fuera a veces de contexto, del consumo de hongos y o de los chocongos, que finalmente se han convertido en una tendencia, es algo que no podemos ocultar porque está ocurriendo, y que hay quienes lo hacen de una manera ética y dosificada, y viene claramente especificado en su envoltura cuánto gramaje y que sepa es, pero también hay muchos que no. ¿Qué opinas de eso? Pues justo como mencionas, sí es importante destacar que la necesidad que está teniendo el ser humano en este momento dentro de el contexto no ceremonial, o sea, la necesidad que tenemos de estar mejores, de estar felices, de estar en el presente, porque obviamente la vida del ser humano en este momento es muy rápida. La vida del ser humano en este momento es: quiero todo ya. La inmediatez. Exacto. No, nadie quiere entrar. Esperarse. Exacto. O sea, nadie quiere sanar y llevarse un proceso de años en terapia. Y yo lo veo diario. Claro. O sea, conmigo llegan y me dicen: tengo depresión y ansiedad. ¿En cuánto tiempo se me quita? Y yo, pues no sé. ¿Cuántos hongos me tengo que comer, no? Esa es una pregunta que solo tú sabes. Pero la inmediatez de las redes sociales, la inmediatez de la vida en este momento nos hace que cualquier sustancia que nos hace darnos ese flashazo inmediato nos haga pensar que estamos teniendo cambios cuando realmente no son cambios, o sea, nos estamos anestesiando. Y dentro de esa anestesia no sabemos si esto que estamos creando para este presente es sostenible. Es un curita. Es un curita. Es un curita, y que ese curita te lo puedes poner en una boda o te lo puedes poner en un baile o en una fiesta, ¿no? Y que creo que son... no considero que sean los mejores espacios para poder introspectar, digamos, o llevar esa sanación. Yo, fíjate que he de confesar que he comido chocongos en festivales para el trabajo, sobre todo para aguantar el trabajo de largas jornadas de... O sea, haz de cuenta, llegas 11 de la mañana y cierras a las 3. Entonces, después de 5 días de festival, un día se me ocurrió, pero creo que la dosis era justo esto, no venía indicada la dosis, y terminé abajo de un árbol porque no soporté la energía que pues estaba así yo es. Percibiendo. Entonces, justo. Digamos que afortunadamente ya tenía experiencias previas con saber que las dosis no eran microdosis. Es ese clásico meme de esto, no es una microdosis. Ya estando viendo Aliens, pero digamos que se justifica para ti, se justifica el suplir en una fiesta o en un festival la ingesta de alcohol y suplirla por chocongos. Pues ¿se vale? Es que yo creo que esa es una pregunta como más... ¿Más personal? Exacto. O sea, por ejemplo, yo no consumo alcohol. No me gusta. La energía del alcohol a mí no me gusta. Y no me llevo bien con el alcohol. No es que sea mala copa ni nada. Lo fui. No, tampoco. No me gusta. Pero si prefiero, si voy a una fiesta y mi contexto es justo conectar con la fiesta y con el momento... Prefiero mil veces llevarme una microdosis de psilocibina. Es algo que hago. Ok, o sea, sí estás a favor de eso, pues. Total. Ok. Sí, yo también estoy a favor siempre y cuando se haga de manera responsable, que no se cruce con otras sustancias como con el alcohol o con otra planta de poder, ¿no? Claro. Que te lleve a sitios inseguros para ti y para la colectividad, ¿no? Así es. Pero en general, digamos que en términos más terapéuticos, yo escucho, o escuchaba, porque tiene un rato que no escucho, escuchaba un podcast que se hace llamar Shamanic, no sé si lo conozcan, pero ellos hablaban, muchas veces recordaban una anécdota de que en una boda alguien se deschavetó con unos chocongos porque la dosis era alta y se suicidó, se aventó de un edificio, de un 15º piso. A lo que voy es, como terapeuta, recibir pacientes que consumen constantemente hongos fuera del contexto del autoconocimiento, como que a mí la palabra de sanación ya de plano la abandoné hace unos cuantos tiempos, porque es como estar reiterando que uno está enfermo. Claro. Y pues así vas construyendo tu realidad. Más como con este contexto, ¿qué tan chuecos puede llegar la banda? Si lo hace constantemente y fuera de eso, ¿no? Y creyendo que de una u otra forma sí está avanzando. Porque, o sea, al final no podemos negar que con micros o macrodosis se te empieza a abrir un panorama distinto, ¿no? ¿Qué tan complejo o qué tan riesgoso en este avance de la medicina que se ayuda de la psilocibe es para los terapeutas? Wow, qué bonita pregunta. Fíjate que en este momento está teniendo una respuesta muy buena a nivel neurológico. O sea, sí tiene respuesta muy agradable en el cuerpo, siempre y cuando, como te decía hace un rato, tenga el acompañamiento. Si no tenemos el acompañamiento y hacemos varias medicinas, y yoga, y meditación, y un curso de una cosa, y otro curso, solo vamos echándole como a nuestra maletita como una pantalla de que soy espiritual, me muevo por este mundo, pero si no te haces cargo justo en la sombra, obvio no eres nada de eso. Y eso está súper de moda ahorita. Solo eres un junkie más. Exacto. Ok. Y pues, cuando viene la realidad de ver a tu familia, ver a tu esposo, ver a tus hijas, ver tu contexto, ahí es cuando pues te estás dando cuenta realmente, si quieres, de lo que no has chambeado. Cuando te toca el examen y lo repruebas de nuevo, exacto, ¿no? Y vas y comes más hongos porque espiritualmente te hace sentir chido, ¿no? Claro. Es bastante riesgoso toda esta cultura New Age del, como bien dices, ¿no? No solo es el consumo de plantas, sino también pues de todas las herramientas de autoconocimiento, como bien sabemos, de meditación, de yoga, de baile, de entrar en trance, se vuelve complicado cuando también, como bien mencionas, se vuelve un autoengaño, ¿no? Así es. Y te lo digo porque yo estuve ahí. No, y yo también. O sea, ya fui a ese lugar, ya me puse la... No sé si me he ido, la verdad, por completo. O dejé parte de mí ahí. Constantemente sí, o sea, uno regresa, ¿no? Exacto. Porque si te distraes, empiezas a caer en esta vanidad, en esta parte del ego, que justo Shamanic, ¿no? Se como que le meten, le atizan a esta parte del ego. Como que al final, he de confesar, y voy a hacerlo muy breve. La última vez que yo consumí hongos, no, la penúltima vez que yo consumí hongos, tenía ganas de morirme, literal. O sea, estaba yo en la decisión de, ya no quiero sentir más esto, me quiero aventar al fuego o me aviento al barranco. Entonces, cuando vi a mi compañero con el que estaba y realmente mi realidad estaba completamente alterada porque yo lo veía como un duende que cambiaba de formas y de edades, y dije, no, o sea, me toca esto y qué onda, ¿no? Entonces, nunca lo he comentado al aire, creo que esto es algo muy personal, pero lo voy a compartir porque probablemente a alguien le puede servir, porque yo creo que no soy el único que ha llegado a esos momentos. Venía de un estado depresivo bastante importante, importante, creo que el más que yo conozco o que yo he detectado en mi vida. Y entonces cuando estaba a punto de aventarme al barranco en Tetela del Volcán, justamente, no podía ni pararme, me sentía embriagado, pero una embriaguez completamente en de que yo no podía ver nada fijo, todo se movía. Me pude respirar afortunadamente y dije, ok, aquí estoy, ¿qué más, no? Y en ese momento se apareció un dragón enfrente de mí, un dragón enorme, negro, y me bufó a la cara y me dijo, tengo 20 años esperándote. Ok, pues ya estoy aquí. Y empezó, ¿no? Empezó todo el diálogo interno. Al final el dragón, pues era mi sombra, o es mi sombra, ¿no? Y el setting era que estábamos en un barranco y de pronto cuando ocurrió eso, empezó a dar el viento así a más no poder y a tronar. Y recuerdo ciertas cosas, pero en realidad fueron como 4 horas de estar así. Y justo cuando respiré y empecé a entender y empecé a aceptar que realmente a lo que iba era encontrarme con mi sombra que había negado tanto, se empezó a tranquilizar todo, empezó a dejar ir el viento, dejó de llover, se abrieron las nubes, salió la luna y llegó a cantar un búho. Y entonces, como por arte de magia, recuperé mi conciencia, mi estabilidad. Y le comencé a platicar a mi amigo que ya él ya estaba justo entrando en un momento crítico y empecé a atizarle al fuego y fue un momento en el que creo que 5 horas o 6 no dejé de hablar porque era como tener una revelación de un montón de cosas acerca de mi vida y de vidas pasadas, o sea, y entonces justo después de entender que lo que estaba buscando, porque anualmente había sido una tradición ir a comer hongos, pues finalmente había llegado a su fin, porque había tenido la cita que me había esperado tanto tiempo como cuando empecé a consumirlos. Entonces, creo que esta parte que bien dices de la sombra es el hongo, más allá de lo que a veces se tiene como el estigma, ¿no? Que el hongo es bonito y ves colores y bla, bla, bla. No, el hongo es oscuro, el hongo crece bajo la tierra, o sea, y tiene la capacidad como herramienta de llevarte justo a hacerle cloc, cloc. Hola, oscuridad, hola, sombra, yo estoy aquí. Pero justo cuando estás listo para enfrentarte a esto, ¿no? Porque al final creo que es algo de lo más complicado que tenemos como seres humanos, hablarnos con la verdad a nosotros mismos. Así es. ¿Qué onda con estos momentos cuando no estás acompañado, cuando estás comiendo hongos en la ciudad y estás caminando completamente perdido? Pues yo creo que la clave sí sería que observes mucho tu cuerpo, que observes qué está pasando dentro de ti y que obviamente tengas, porque siempre hay una certeza, aunque estemos en lugares muy dentro del hongo en este caso, siempre hay una certeza de que eres humano y de que sabes dónde estás. Creo que no siempre. Pero bueno, pon tú que sí. Es que depende muchísimo la dosis, o sea, por eso sí siempre es importante comenzar con dosis pequeñas. Yo aquellas veces, y perdón por la interrupción, pero de unos años para acá yo lo consumo en té, en infusión. Oh, qué rico. Una infusión pequeña con dosis, no sé si altas o bajas, pero eran 6 hongos en una taza. Entonces era de a traguito, y en eso, en infusión, a diferencia de la ingesta, que tiene que pasar por todo este proceso del estómago y del hígado y de todo, no, esto es así, un viaje directo, o sea, en 15 minutos ya estás ahí, sí, ¿no? Sí, se intensifica porque cuando la molécula se encuentra con el agua caliente, como que el espíritu del hongo se hace más poderoso. Ok. Pero regresando un poco a lo que comentaba, sí es importante siempre hacerlo en un contexto donde estés seguro. Si no sabes dónde vas a estar, si no sabes con quién vas a estar, siempre hay que comenzar por dosis pequeñas, justo por el riesgo de tu vida, porque sí puede apoderarse, en este caso la psilocibina, de tu cuerpo y llevarte a lugares tan fuertes que hemos visto. Que te pueda dar miedo, ¿no? Exacto, o hasta que puedas suicidarte. Claro. Porque no estás, obviamente, dentro del proceso, en tu cuerpo. Estás en otro lugar. Claro, estás en otra dimensión, ¿no? Exacto. Entonces, sí hay casos que ha llevado a personas que terminan en lugares muy catastróficos. Como en hospitales psiquiátricos. Exacto. O la muerte, ¿no? O la muerte. Sí, hay casos. ¿Qué recomendarías para los que consumen hongos así en un fin de semana, de fiesta y todo? ¿Qué ayudaría? O sea, porque la cuestión de la prohibición de plano tampoco, ¿no? O sea, sí, no, claro. Pero ¿qué serían las condiciones más óptimas además de tener un espacio seguro? O sea, por ejemplo, la alimentación, no ver cosas feas en el internet. No mezclarlo con ninguna otra sustancia, sobre todo con el alcohol. En esta tablita de las sustancias que son mortales, ¿cuáles son las que serían mortales junto con el hongo? Sí, has visto esa tablita, ¿no? La cannabis. ¿Sí? Definitivamente. No, aquí con la cannabis no te... De ella no vas a estar hablando aquí. No, pero sí, ¿por qué sería peligroso? Bueno, sobre todo a mí la cannabis me ha llevado a lugares muy profundos y me hace darme cuenta que es una mega maestra. O sea, literal, lo que tú sentiste con el hongo, yo lo siento con la cannabis. O sea, como que se apodera de mí y yo soy nada. Ok. Y me ha llevado a lugares muy fuertes. O sea, yo le tengo mucho respeto a la cannabis. Yo mucho, sí, hasta para un porrito tengo que hacer así como casi tipo ofrenda. Okay. Para pedir permiso así de que, por favor, llévame a un lugar hermoso y guíame. Te lo juro, o sea, obviamente la cannabis con la que trabajo es una cannabis hermosa. Por eso es que yo creo que tiene ese poder tan maravilloso. Eso también es fundamental, saber de dónde viene la sustancia. Si es psilocibina, saber si sí es psilocibina. Si es cannabis, saber si es cannabis. Si es el LSD, también. Oye, ¿con los honguitos que tú trabajas son indoor o son silvestres? Indo. Indo. ¿Y qué cepas son, sabes? Son, o trabajas con varios. Cubensis. Golden Teachers generalmente son los más comunes, ¿no? No, estos sí son cubensis, pero solo es esa cepa, no hay mezclas. Ok. ¿Y de cannabis has cultivado tú tu propia cannabis? No, de tache, cannabis tache, no sé y nada. Tache y tache. Nada. Bueno, se acabó el programa. No, no es cierto. Fíjate que yo también solo una vez he sentido el poder de la Santa María. Y eso fue a través de primero hacer un ejercicio somático. Exacto. En donde desperté cosas que estaban dormidas, que jamás imaginé que estaban en mi cuerpo. Y bastó con unas fumadas para entrar en un estado realmente psicodélico. Así es. Y tuve que decirle al terapeuta, hazme otra vez porque yo todavía no he bajado. O sea, como que me dijo, no, ya, y cerramos. Y le dije, no, yo no he cerrado, o sea, yo sigo muy abierto, o sea, abriste un portal o me ayudaste a abrir un portal bastante complejo, que le decía, yo me siento como si estuviera ácido. Así es. Y justo, pero fue como con un, creo que siempre lo hago con respeto y cada vez lo consumo menos porque ahora solo es de autocultivo, porque yo sé que tiene, ¿no? Es mi energía, son nutrientes naturales, es esperar un año a que esté listo, y para mí es un regalo eso, ¿no? Como prefiero esperarme todo eso a seguir perpetuando situaciones en las que ya no concuerdo, como que pues están llenas de sangre, que están llenas de pesticidas, de cosas que con las que no concuerdo éticamente. Entonces, claro. Bueno, vamos a una rolita más, vamos a escuchar a Nicola Cruz y esta canción que se hace llamar Danza de Visión, de Cantos de Visión, este disco bastante chido, y hoy vamos a escuchar pura música de esta, que se hace llamar Música Bastarda, que nació en el sur del continente y que hoy mismo la podemos escuchar a través de la Barco Frecuencia. Para quienes están conectando ahora mismo, estamos acá con Bella Henchy, completamente en vivo en la cabina del Barco Utopía, y pues están escuchando el acervo número 13. Vamos a escuchar una rolita y regresamos, no le cambien. Oh, Hey, hey, ¿qué tal? Ya regresamos acá al acervo número 13. Hoy hablando de los honguitos y el camino psicoterapéutico que en lo ideal sería pues lo adecuado para aprovechar al máximo el hongo como herramienta de autoconocimiento y de introspección. Ya hablamos de estas primeras veces en el que uno agarra su mochila, se compra un viaje literal a cualquiera de estos santuarios, porque en México hay por lo menos, ¿qué será?, 3-4 santuarios. Voy a nombrarlos con mayor relevancia e historia. El primero sería Huautla de Jiménez, que es de donde se desprende quizá el mayor conocimiento, porque se tuvo en vida investigación y acompañamiento con María Sabina. Después sería San José del Pacífico, también en Oaxaca, en donde tanto en Huautla como en San José del Pacífico crece una cepa que se hace llamar Mazatecorum psilocybe. Y luego sería San Pedro Tlanisco en el Estado de México, en donde yo creo que gran parte de la juventud sedemequicense fue su primer lugar donde se conoció, y en esas cascadas tan bonitas fuimos a comer hongos. Y después Tetela del Volcán, que también es un lugar bastante importante porque además tiene historia precolombina ahí, en donde pues se iba a tener ingesta de estos hongos, de esta carne de los dioses, y esta está situada en Morelos. Yo, por ejemplo, mi primer ingesta de hongos fueron hongos de los que crecen en la caca de la vaca, de los llamados San Isidro. Y realmente lo hice de una manera irresponsable. Lo voy a decir así, porque me tragué como 60 en la barranca donde actualmente está el Estadio de las Chivas, en el Bosque de la Primavera en Guadalajara. Bueno, ahí ya no es Guadalajara, es Zapopan. Pero estuvo tremendo porque pues mi inexperiencia, ahí sí mi completa ignorancia, fue que comí, porque decían, come. Y yo veía lleno de hongos y decía, ok, y sabían ricos. Y entonces como que dije, ¿y en qué momento te...? Y fue cuando me eché para atrás, vi las nubes y solo sentí como si 20 manos me hicieran cosquillas en el estómago. Y después de ahí, realmente poco recuerdo. Solo recuerdo que nos sacaron de esa reserva del Bosque de la Primavera, que era rumbo al autódromo de ahí de Guadalajara, porque los guardabosques andaban sobre de un puma que andaba suelto ahí. Entonces nos llovió. Me acuerdo que la primera imagen que pude ver al espejo, ver mi cara, era alguien derretido completamente. Y después pues ya le tomé más respeto, más conocimiento y todo. Pero sí, fue de una manera completamente irresponsable. También ya pasamos por esta parte de comentar pues todo este movimiento New Age, en donde pues ahora se han sustituido ciertas sustancias como el alcohol, que también está chido, y se consumen, ¿no?, incluso de día, hongos para armar bailes en el bosque. Pero creo que estaría por demás interesante que nos contaras el avance científico que se tiene acerca del hongo, porque creo que por ahí leí que en Australia y en Portugal, el consumo del hongo psilocybe ya está elevado como a un grado pues medicinal, ¿no?, o médico, terapéutico, en donde se está acompañando diferentes padecimientos con psilocybe. Supongo que han de ser en comprimidos o en cápsulas. Y recientemente vi que tú estabas ahí en el instituto. ¿Cuál instituto es? El de. En psiquiatría. Psiquiatría. Uh-huh. En donde, pues justamente, seguramente han de haber hablado de estos avances, porque justo tiene que haber una legislación para poder hacer protocolos para el uso y acompañamiento de diferentes situaciones, ¿no? Claro. Justo ahorita que lo mencionas, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, aquí en la Ciudad de México, ya se está haciendo investigación muy relevante. Obviamente no se hace con seres humanos, se hace con ratones. Se está investigando muchísimo la depresión y la ansiedad. Son estudios muy reales, muy importantes, porque justo la psiquiatría en México está llegando a picos muy altos donde no están resolviendo qué está pasando con la salud mental. Entonces, por eso es que se está volteando a ver mucho la psilocibina en estos lugares tan importantes. Entonces, está creciendo muchísimo. Hay estudios muy serios que están dando resultados muy prometedores en la depresión, en la ansiedad, en el trauma. O sea, es algo que yo veo día a día, porque es algo con lo que yo trabajo. Sí tengo estos resultados reales. Sí se puede trabajar un trauma. Sí se puede llevar a una persona que resuelva conflictos muy dolorosos a través de un contexto bien cuidado. Obviamente es un proceso, no es algo que se haga en un viaje, no es algo que se haga con microdosis de psilocibina tampoco. Sí tiene que llevar un protocolo de ver qué está pasando el paciente en este momento, qué tiene, si está medicado, ver su contexto familiar. De ahí vamos avanzando poco a poco para tener resultados reales. Es importante mencionar que esto apenas se está investigando en México. Hay otros países que, como mencionas, ya está teniendo resultados muy maravillosos, pero en México no. En México no tenemos todavía como la acreditación necesaria para poderlo llamar medicina. Yo podría decir que sí, porque yo lo he visto y es con lo que trabajo, pero obviamente es importante también mencionar que estas herramientas no sustituyen ningún proceso terapéutico. Hay que hacer la chamba, hay que ir a preguntarnos cómo estamos, qué necesitamos. También es importante mencionar que no es una moda. Sí, es un campo que está abriendo muchas puertas, pero también es importante trabajarlo con mucha seriedad. No es un proceso que sea fácil, tampoco, no. No es de un taller de fin de semana. No, definitivamente jamás. Ni para el paciente, ni para el facilitador. No, y no vas a sanar yendo a una ceremonia de hongos tampoco. ¿No? No, jamás. Ay. Y yo que ya había pagado la del fin de semana. No, sí es una chamba mínimo de medio año, yo creo. Ok. Para que puedas resolver una depresión, una ansiedad. ¿Y en ese medio año sería consumo diario? No, tenemos que hacer... ¿O el protocolo es dependiendo de...? Dependiendo de la persona. Como cualquier planta. Así es. O como cualquier medicación con microdosis o con tintura, supongo. Así es. Que los protocolos son dependiendo del organismo, del individuo, ¿no? Sí. Por eso es que falla mucho que podamos decir, ay, pues tú tómate 3 gotitas, porque tu padecimiento es para 3 gotitas, pero seguramente mi padecimiento es para 10 gotitas. Ok, para el frasco entero. Exacto, entonces por eso es que no se puede regular. Okay. Por eso es que en México falta mucha investigación para poder regular todas estas plantas. Y digamos que no se puede hacer un copy-paste de los países que ya son más avanzados. ¿No se podría? No, porque el contexto de cada país es diferente. Claro. Estados Unidos tiene un nivel contexto. De la felicidad importa, así, ¿no? Así es. México tiene otro contexto, Australia otro. Ok. No podemos... Digamos que en países desarrollados, si es que queremos usar estos conceptos, es más fácil por la cuestión quizá de no solo el avance tecnológico, sino de la base económica. Así es. Ok. Justo. Sí, sí, es importante. Bueno, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de la psilocibina. En México, en Estados Unidos es de los países donde se está utilizando ya a nivel psiquiátrico. En ya Estados están Unidos. Los permisos totalmente regulados. Okay. Estados Unidos, sí. Bueno, quisiera pensar que es en buena onda, pero pues también, ¿qué tanto las farmacéuticas están metidas en estos protocolos? Así es. Demasiado. Demasiado. Demasiado. O sea, no es que vayamos a ir a Tetela con Juanita o con Don Juan y nos pueda hacer esta medicación porque tenga el conocimiento, ¿no? No, okay. Definitivamente no. Y en balance, ¿uno es mejor que otro? ¿A qué te refieres? Al acompañamiento terapéutico profesional y certificado por el ISO 9000 no sé qué. Al conocimiento ancestral que puedan tener los abuelos hongueros o abuelas hongueras. ¿Es mejor uno que otro? No me atrevería. Porque aquí, o sea, sí me gusta jugar al abogado del diablo, porque en realidad el conocimiento, sin el conocimiento ancestral que se tiene sobre de los hongos en este caso, no estaría habiendo este conocimiento a nivel científico, ¿no? Digamos porque son un puente, son una interfaz y que en su propio contexto, en su propia cosmovisión, sí logran curar, sanar a través de estas ceremonias de hongo, ¿no? Claro. Si no, no tendría sentido. Pues. Así es. O sea, yo te podría jurar que toda la carrera de psicología no tiene mucho sentido. Si no comes hongos. Saludos, o sea, a mi psicóloga. ¿Ya viste? Escucha bien. O sea, tienes un proceso de autoconocimiento muy real y se abren puertas y canales muy reales contigo mismo, sí, con estas herramientas. La terapia como que queda como un poquito a un lado. O sea, la terapia te ayuda a entender lo que sentiste, ¿no? Exacto. O sea, porque... junto es maravilloso. Claro. Maravilloso. Claro, claro. Pero es lo que he escuchado de Janina Tomasini. Si no llevas un proceso como de la mano de lo ancestral y lo científico, difícilmente podrías tener un resultado real. Okay. O sea, para mí sí es importante lo ancestral, o sea, sí me encanta el poder que tiene un abuelo, el poder que tiene el fuego, esta cercanía que te da la montaña cuando te rindes ante ella, o sea, eso sí es algo que se tiene que vivir, es algo que se tiene que encarnar, obviamente, y esto te lo da justo el honguito. Sí, o sea, justo iba a eso, ¿no? Como que el conocimiento ancestral y las llaves que tienen quienes lo manejan tienen la capacidad de abrirte esos portales en donde las esencias mismas, se va a escuchar muy hippie lo que digo y no me importa, esas esencias son las que te ayudan a transmutar, ¿no? Ese, o sea, si tú te entregas, como bien dices, porque el término fundirse con uno mismo, creo que ahí está la clave. Creo que en lo personal no demerito el acompañamiento profesional porque es necesario a veces entenderte desde un reflejo profesional que pueda hacerte cuestionar o entender qué está pasando con tu mente, sobre todo, pero en la sensación me parece que, por ejemplo, en un estado depresivo, yo podría decirte que un día estaba deprimido y al otro día un amigo me invitó a fumar shanga, que es DMT, y después de regresar de fumar shanga, se me había quitado casi por completo ese estado depresivo, porque me recordó el fumar shanga que yo era uno con el universo. Porque sí, las plantas vinieron a abrazarme, a hacerme cosquillas, a ver el mundo de colores, a sonar arpas, armónicas, guitarras, cascabeles, sonajas en ese momento de viaje. Y recuerdo un llanto profundo y fue como quitarme el filtro sepia y el filtro de los grises y volver al filtro multicolor de la vida. Entonces, para mí, en ese momento, que la sensación era más necesaria que el entendimiento, para mí fue una salvación de vida, te lo prometo. Es algo real. Y que justo después entendí que había que tomar terapia, o retomarla en este caso, para entender otras situaciones mentales que se estaban atravesando y que eran las que me estaban dando las no ganas de vivir. Pero las ganas de vivir me las regresó una planta. Claro. O sea, en este sentido, para mí sí, cualquier sustancia que te abra la puerta de recordarte que tú eres parte de la naturaleza es importante, como un impacto, es como un shot de vida. Y que probablemente, no generalizo, pero la idiosincrasia del mexicano es que la salud mental no es importante, o no es algo que se tenga que frecuentar, o es algo que esté en nuestro check, ¿no? Es más como ir al médico general, ir al ginecólogo, al urólogo, al nutricionista, ya hablando en unas cuestiones más clavadas. Pero justo la salud mental, y que es la que más se debería de atender, pues está alejada, ¿no? Yo creo que, y esa es mi perspectiva, que cuando estamos jóvenes y no tenemos la información necesaria, de cierta manera buscamos en la sustancia esa salida o esa entrada, dependiendo. Así es. Pero creo que ahora con toda la información que gira alrededor, es importante decir, ok, está bien, vamos a comernos unos hongos, pero también iniciemos un proceso terapéutico para desmenuzar qué es lo que sentiste y qué es lo que viste en el viaje. Porque, si mal no recuerdo, al inicio de la charla nombraste como enteógeno el hongo. Y yo tengo como referencia que hay tres niveles de entrar en un viaje introspectivo, ¿no? El primero solo es un viaje psicodélico, que es el de los colorcitos. Así es. El segundo nivel tiene que ver ya no solo con los colorcitos, sino que algo te mueve. Pero el tercer nivel tiene que ver con fundirte con esta unicidad que te permite el enteógeno, porque según yo esa raíz etimológica viene del griego, que significa comerte a Dios. Entonces, si uno es Dios y se está comiendo a Dios y lo que estás sintiendo es el origen de la vida, podría uno quedarse loco, la verdad. O sea, es a lo que iba, ¿no? O sea, creo que sí, parte de lo peligroso y de lo riesgoso de hacerlo intuitivamente, pues es que uno puede cortar cables o puede enredar cables que no necesariamente tendrías que haberlos cruzado en ese umbral para poderte sentir mejor. Y bien comentabas tú que darte un bufo antes de otras cosas, pues es entrar como por la puerta grande, ¿no? Como, o sea, al final esta onda de ver todo y ver nada puede resultar complicado cuando tus límites culturales puedan estar limitados, ¿no? En este caso, después de todo este choro, ¿qué sustancia recomendarías, si es que se puede recomendar, para iniciar con un proceso de introspección, de sensación, y que a la postre se pueda acompañar de un proceso de acompañamiento profesional? La mota. Gracias, sí. Ahorita regreso. Pues definitivamente no, o sea, yo creo que no estamos aquí como para abrir canales como para que lo hagan. No es una recomendación, ¿no? Y no es obligatorio. Así es, o sea, no, y sobre todo, pues yo creo que lo primordial sería que seas mayor de edad, que sepas perfecto que tu cerebro ya tenga la maduración adecuada, que sería después de los 21 años. Esto para evitar cualquier riesgo neurológico. Y si quisieras comenzar con un proceso de autoconocimiento, lo ideal y lo más seguro siempre va a ser la cannabis en dosis pequeñas. Siempre, cualquier sustancia que quieras integrar a tu vida, en dosis pequeñas. No se atasquen, no, esa es la recomendación. Nunca, nunca. Y no nunca, mezclen, sobre jamás, todo, ¿no? Como que nunca. Es bonito sentir el espíritu de las plantas. Así es. Las plantas tienen espíritu y no sé, no quisiera llamar como espíritu bueno y espíritu malo, pero hay ciertas plantas que te llevan para un lado o para el otro, ¿no? Digamos que la Santa María es bonita, es suave, es femenina. Pero, por ejemplo, un salviazo es fuerte, puede ser algo que de lo que no puedas regresar. Y qué bueno, tal vez los abuelos no están tan equivocados o las personas que a veces juzgan, que dicen que la marihuana es la puerta para otras drogas. En realidad aquí no le vamos a llamar drogas, le llamamos sustancias y le llamamos consumidores o usuarios, porque me parece que son temas que se deben hablar como son, con sus nombres, con el debido conocimiento, y que también en este contexto de legislación de qué es legal y qué no es legal, pues existe todo un rubro, ¿no? Yo entendí en el camino de la vida que lo que no es ilegal es legal y depende de uno, de su propia voluntad, que le mete al cuerpo, ¿no? Porque al final, digamos, el cigarro, el alcohol, el azúcar, las grasas saturadas son pues también sustancias que alteran nuestro cuerpo, nuestras células, alteran nuestra psique, y que de cierta manera tampoco están controladas, están legisladas, pero están controladas. Y en este caso, el hablar de plantas o de hongos del reino fungi, pues también se convierte en otra lucha, como lo que me gustaría que se convirtieran estos episodios del programa. Es una lucha de información, es una lucha por una legislación clara, por una legislación justa, para que al final estas plantas de poder no se terminen etiquetando y comprimiendo y vendiéndose en farmacias, que eso es el camino en el que el primer mundo está llevando, ¿no? Pero voy a contar una anécdota bastante curiosa, seguramente, porque es de los expedientes secretos X. Y hubo una temporada en donde con mi roomie vimos muchísimos capítulos, y en muy pocos salen baby aliens, muy pocos, o sea, sí salen, pero hay unos muy pocos. Entonces hay un capítulo en donde Mulder está a punto de llegar así al secreto de los aliens, y entonces encuentran un tren abandonado en el desierto en donde él entra, y después lo bombardean y tratan de desaparecer toda esta situación de los aliens, y lo rescata, está dentro de una reserva india, lo rescata un jefe indio, y cuando él reacciona, pues todos están ahí atendiéndolo porque fue curado con medicina ayudada por extraterrestres junto con la medicina ancestral, y entonces él se convierte en una epifanía del nacimiento de un búfalo blanco, que para la cosmovisión de los del norte pues es importante, ¿no? Okay. Entonces Esta anécdota pacheca, que probablemente pueda ser salida de este tono, es que al final, de una u otra forma, el capital trata de borrar el conocimiento ancestral que ha sostenido la salud en muchos lugares donde no han llegado los sistemas de salud occidentales tradicionales. Entonces, vamos a ir una rola para entrar en el último bloque. Y me gustaría hablar de estas otras cosas que además haces, donde no solo es el acompañamiento terapéutico profesional, y que, repito, no es que desdeñe o desprecie esta situación de que tengas que tener un título nobiliario para acompañar a alguien, pero es que de pronto hay cosas que surgen más en la inmediatez y que hay que atenderlas. Bueno, pues ya me puse bien solemne y pues vamos a continuar este programa del acervo número 13 con una rolita de Luzmila Carpio, una cantante quechua que canta como pajarito, y esta canción que se hace llamar Tinku Cósmico lo están escuchando a través de la Barcofrecuencia y del 102.1 de Radio Unión. No le cambian, este es el acervo. Mama Quilla, Tata Inti Canchaika Muaiku. Sumaj Kausaipaj. Munay Mujuta Tarpuikunapaj. Ya regresamos acá al último bloque del acervo número 13 y pues nos quedamos con este canto tan bonito de Luzmila Carpio, una quechua que canta hermoso y que yo la conocí hace varios años por la disquera de ZZK Records que ha tenido pues a un montón de buenos exponentes sobre la investigación de música de pueblos originarios allá en el sur. Y bueno, pues ya entramos en este último bloque, tristemente porque hay un montón de cosas que hablar, pero bueno, todo lo que inicia tiene que acabar y decir adiós es crecer, dice el maestro San Cerati. Justo acá, hablando fuera del aire, comentábamos que pues al final el conocimiento de las plantas, el conocimiento del cuerpo, el conocimiento de la mente, pues no es algo nuevo. O sea, hay toda una historia de la humanidad que ha traído conocimiento y ha traído respuestas para aplicarlas de manera inmediata. Justo pues cuando no ha habido medicina occidental, cuando no ha habido doctores, enfermeras, cirugías, y podemos nombrar a la más conocida quizá Pachita, ¿no? Por ejemplo, haciendo estas curaciones energéticas que podrían parecer más un acto de psicomagia del Jodorowsky, que también he visto que hace ese tipo de cosas, pero y que sanan y que curan, porque al final la fe es tan grande que la fe o la creencia o como ustedes lo quieran llamar tiene la capacidad no solo de crear escenarios negativos, que es los que la mayoría de nosotros o de la humanidad tiene, este overthinking hacia pensamientos negativos. Creo que también tenemos el poder, si somos dioses, tenemos el poder de crear cosas positivas, ¿no crees? Claro. Justo eso es como lo que estamos haciendo en este momento. Estamos de alguna manera tejiendo como una red que, si lo piensas, estamos haciendo una oración que nos está sosteniendo. Estamos llegando y creando para que más personas puedan conectar con su verdad, con su ser superior, con su grandeza, que yo creo que los seres humanos es justo a lo que venimos, solo a eso, a conectar con lo que somos realmente. Y yo creo que esa es una de las mayores enseñanzas que he tenido durante este camino, el conectar verdaderamente con mi feminidad, con mi verdad, el poder verme y sentir que soy canal para que justo otras mujeres puedan verse a través de mí, ¿no? Y a lo mejor hoy tú te estás viendo a través de mí y yo me estoy viendo a través de ti, justo como mencionabas al inicio, cuando nos conocimos justo en estos procesos tan sutiles que nos da la medicina, ¿no? En un temazcal, que es cuando como que el alma está muy pura y justo nos vemos como somos. Claro. Sin tanta... O nos sentimos, ¿no? Que, exacto. Que al final es algo a lo que a veces le tenemos miedo, le oímos. a sentir. Le echamos más cabeza que corazón. Exacto. Oye, y en esta onda de... Justo me vino a la mente... Cuatro rumbos, pero el quinto es el rumbo del corazón. ¿A dónde te ha llevado este rumbo del corazón? ¿Por qué? O sea, me gustaría que... Que se quitara Vela el traje de... terapeuta, de psicóloga. ¿Qué más haces? ¿Qué más hace Vela para estar conectada y poder sostener ciertos procesos? Pues sí trato, porque es tratar. Trato de tener silencios. Trato de desconectarme de las redes lo más que puedo. Trato de no caer como en esta moda de que soy espiritual. O sea, realmente es algo que quiero quitarme. Y justo en este momento de mi vida lo que quiero hacer es simplemente vivir. Disfrutar la fruta. Disfrutar, o sea, ser lo más humana que se pueda. O sea, quiero quitarme todo esto. Estos, bueno, realmente los títulos no es algo que me importe mucho. No es algo que me presente de esa manera. En algunos contextos es importante. Claro. Pero para mí no. Llevar la bata blanca. Para mí es más importante como lo que dejo en tu vida, lo que pueda hacer para que tú seas mejor en este momento. Uh-huh. Para mí eso es lo que hoy me conecta conmigo. Ok. Pero sí trato, y lo vuelvo a mencionar, trato porque cuesta trabajo, porque a veces me meto mucho en este lugar de ser la sanadora o la salvadora o la que sostiene, y después regresar a mí me cuesta mucho trabajo. Pero trato, busco esos momentos, por ejemplo, de desconectarme, de estar con mi familia, de irme a la montaña. Sobre todo a mí la montaña me hace mucho conectar conmigo y me da mensajes hermosos sin medicina, o sea, sin nada. No, pues solo con la medicina de la respiración, ¿no? Exacto, es más que suficiente. Exacto, ¿no? Esa chamba de subir a la montaña ya es la medicina. Claro. Bien, los abuelos siempre lo han dicho, ¿no? La búsqueda de la visión, el silencio. Que en este tiempo también estoy mucho tratando de conectar más con lo ancestral. Ir con abuelas, escucharlas. Estar como aprendiendo más de lo ancestral que de lo como de lo psicológico, de la ciencia. O sea, trato de... De lo científico. Exacto. O sea, me gusta más, me hace conectar más conmigo, y obviamente todo eso que recojo de estas abuelas tan sabias, pues lo llevo a la práctica con mis mujeres, en los círculos, en cuando estamos todas juntas. O sea, les trato de enseñar que todas somos importantes, que no hay jerarquías, que estamos justo las mujeres para acompañarnos, para guiarnos. Igual al hombre, ¿no? Ahorita veo muchísimo que el hombre está como en lugares muy pequeñitos, y las mujeres estamos, porque en algún momento me pongo también en esos lugares, pero quiero que mi hombre esté en un lugar de hombre y yo estar en un lugar de mujer. No quiero estar en el masculino, y eso también me está costando trabajo. Es algo que también estoy integrando en este momento. Okay. La feminidad, estoy trabajando mucho con ella. Estaría interesante, y desde hace un buen tiempo quisiera motivar un círculo de hombres, porque veo justo, como bien dices, esta lucha, no del feminismo, sino de la feminidad, cómo han cerrado filas, y a todos niveles, a todos niveles y en todos lados. en donde están concentrando su energía, su conocimiento, su apapacho, su amor, y en verdad hay muchas mujeres en ese camino del autoconocimiento y sostenidas por otras mujeres, lo que a diferencia pues del hombre no, porque por muchas cosas, o sea, simplemente con la carga cultural que tenemos de ser proveedores, de ser los fuertes, de sostener, de querer hacer magia, ¿no? De querer sostener todo y tener mil brazos, porque pues el hombre no llora, el hombre no se queja, el hombre no construye, y pues sí, hay gran parte de la población de mi género que pues sigue en esta continua reproducción de sin cuestionamiento. Pero también es necesario abrir espacios masculinos en donde se toquen temas, pues justo esto, ¿no? Nuestros propios dolores, y en algún momento pues juntarse con los círculos de mujer para poder ir compartiéndose cosas y pues al final ir generando mejores vínculos, ¿no? Entre los géneros. Claro. Qué bonito. Sí. Me ha tocado justo compartir con tu círculo de mujeres, me parece que en dos ocasiones, bastante chido, en el Temazcal y en un paseo de luna. Y pues se siente, ¿no? Como esa tranquilidad, como esa inercia de un trabajo personal que se vuelve colectivo, y al momento de ser colectivo tiene un impacto bastante profundo, ¿no? Como, pues al final no quisiera mencionarlo, pero sí se vuelve como esta onda medio militar, en donde desde el mejor sentido, en cuestiones como de la organización, como de tomar tu propio espacio, como de entender quién eres, que nadie es más ni nadie es menos, y que pues al final esa maquinita funciona porque pues están conectadas. Entonces es bastante chido. Nos quedan 10 minutos y me gustaría que nos compartieras para toda la audiencia dónde podemos encontrar a Vela y qué nos podría ofrecer Vela. Además del acompañamiento psicoterapéutico, porque eso es importante, son pocas las personas profesionales de la salud mental que se atreven o se están atreviendo a abrir esta brecha de acompañarse, por ejemplo, en este caso de los hongos. Sí, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, como revivecentroholístico.com, y personalmente me encuentran como Vela Henchy, igual en todas las redes. ¿Y qué puedo ofrecerte? Pues únicamente la conexión con tu verdad. Puedo ofrecerte, entregarte herramientas para que puedas sostener todo lo que eres desde el amor. Ofrecerte ser un espejo para que puedas observar que sí existe una vida más allá de lo conocido. Puedo ofrecerte una escucha, puedo ofrecerte una amiga, puedo ofrecerte contención, y definitivamente si yo te lo ofrezco es algo que deseo que también regrese. Es algo que nos dignifica como seres humanos, que sea mutuo, que sea expansivo, y que de alguna manera, que si nos encontramos, podamos tener una red de apoyo donde podamos sostener todo esto que somos, no importa el género que seas. Al fin de cuentas somos humanos y estamos aquí para ser y para sentir. Entonces, sería una bendición conectar y expandirnos. Ay, qué bello. Oye, pues ahí están las redes sociales para quienes lo necesiten, lo ocupen, para quien tenga la curiosidad. También he visto que haces caminatas en el bosque, vas a lugares para conectar con la naturaleza. A mí me parece fundamental eso, primero que nada, entender que la ciudad es un espacio que nos deshabita, es un espacio que nos limita como seres humanos, porque al final terminamos entendiendo que somos los que dominamos el mundo y esta experiencia humana. Y gracias a los viajes físicos y mentales, personalmente he encontrado que somos una máquina, en el mejor de los sentidos, diseñada para experimentar cosas maravillosas. Tenemos activados o a veces desactivados los sentidos. Es maravilloso comer una fruta nueva, es maravilloso respirar y oler el petricor, o ver un atardecer, o ver una estrella fugaz, escuchar el canto de las ballenas, escuchar cómo canta el cenzontle, sentir la arena bajo los pies, el pasto, y usar nuestro cuerpo como una herramienta para disfrutar de este entorno en el que vivimos. O sea, creo que las ciudades, con tanto cemento, con tanto ruido y tanta distracción, pues finalmente cumple su objetivo de tener soldados para sostener una realidad que más parece una simulación. Me gustaría y te pediría que, si estos últimos minutos pudiéramos cerrar con, como si esto hubiese sido una meditación, que lo ha sido, y cerrar nuestros sentidos y con la intención de abrirlos cada día que nos despertamos, y que nos despertamos y al momento de hacer nuestros primeros estiramientos y el primer agradecimiento por volver a abrir los ojos y volver a respirar, me gustaría mucho que si nos haces el honor de hacer esto en el programa, porque no lo hemos hecho. Y claro, estaría sí. Padre. Okay. Yo me despido. Esto fue El Acervo 13 y nos quedamos con Vela. Gracias. Es un placer. Realmente esto es algo de lo que más me apasiona, y mi corazón, cuando entra en contacto con la verdad, fluye. Entonces, gracias Rob por este espacio, gracias a ti que estuviste presente, gracias por ser canal para que hoy nuestros corazones y nuestras almas hayan podido estar en conexión. Solo te voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón. Inhales profundo por tu nariz. Exhala, observa tu cuerpo, cómo está. Observa dónde estás, cómo te sientes. Y agradece. No importa lo que estés pasando en este momento, tu cuerpo está contigo. Y eso es lo único que importa hoy. Vuelve a inhalar por tu nariz lentamente y exhala. Estás contigo. Estás aquí. estás ahora. Gracias por prestarnos tus oídos esta tarde. Gracias por prestarnos tu corazón. Te bendigo. Buenas tardes. Vuelve a respirar y ve regresando poco a poco y lentamente a tu cuerpo. Gracias, amigo.